antes de ayer. Antes de ayer que ya arreglamos todo y hoy llegué acá. ¿Por medio de quién llegas? Bueno, a mí me llama Mauricio y después me llama el Pata, le dice. Perfecto. Ariel. Ariel, ¿y conocías algo del fútbol de La Pampa? Y por lo que me contaba a mí Alexis Blanco y el Huevo Hormiga, que volvió también, es una cancha linda para jugar, y bueno, ya las veces que los enfrenté, jugaron un fútbol lindo, que a mi juego le viene bien. Te pregunto del fútbol de La Pampa, porque tenés experiencia en este Federal A, jugando para Alvarado, ¿verdad? Claro, sí, vengo de Alvarado. Bueno, no te puedo dejar de preguntar por el equipo que vos debutaste, que fue River Plate en el 2003, y nada más y nada menos ante jugadores delanteros como Cabenagui, como Marcelo Sala en aquella época. Sí. ¿Qué podés decir de esa impresionante experiencia, imagino? Sí, bueno, en el momento que me toca estar a mí, estaban esos que nombraste, el Muñeco Gallardo, el Burrito Ortega, Maxi López, la Gata Fernanda. Era difícil jugar en ese momento, pero tuve la suerte de jugar algunos partidos. De todas maneras, yo creo que para la carrera de un futbolista, el sueño máximo es llegar a primera, lo lograste y te ha dado una experiencia, ¿no?, como para el resto de tu trayectoria poderla llevar a cabo sin ningún tipo de inconveniente, y de hecho has llegado a la sub-20 de la selección argentina. Sí, como decís vos, los sueños futbolísticos por suerte los pude lograr. Como el que dijiste vos, de debutar en River, jugar el Champions League, Europa League, salir campeón, y por suerte eso se me dio todo. Ahora, bueno, volví de Suiza, estuve en Alvarado, Mar del Plata, y bueno, ahora vengo para Ferro de Pico a ver si podemos ascender o hacer un buen papel o mejorar la campaña anterior. Te voy a hacer una pregunta, no sé si alguna vez la han hecho en alguna entrevista, pero que es un dato que por ahí llama un poco la atención, y vos sos gran protagonista del debut de Messi en el Sub-20, de aquella goleada por 8-0 ante Paraguay, y que te tocó convertir dos goles. Sí, hice dos goles ese partido. Sí, vino porque los españoles se lo querían llevar y armaron el amistoso para él nada más. Ese partido sí fue, ganamos 8-0, él también hizo un gol y a mí me toca hacer dos. Federico, compartir vestuarios con jugadores de lo mejor del fútbol, realmente yo creo que ya ha tocado un poco el cielo con las manos, como se dice habitualmente. Sí, pero esas son experiencias obviamente que no te las olvidas, pero uno siempre quiere más, quiere seguir progresando. Ahora yo vine para acá y la idea es siempre ir por más. Me encantaría ascender acá y seguir avanzando. No hay que conformarse solamente con compartir un vestuario con jugadores importantes. Creo que puedo dar mucho más también. Mi próxima pregunta iba referida justamente a tu objetivo. Sos muy joven, tenés 31 años todavía, sí. Muy joven, apunto, ¿no?, obviamente a la carrera futbolística. Vos decís, la idea es siempre ir por mucho más. ¿Y cuál es tu objetivo principal o a qué podés apuntar a llegar ahora hasta que te retires, ¿no? Sí, bueno, mi idea de volver a Suiza fue, bueno, volver a Alvarado, que era mi ciudad, poder jugar en la ciudad y tratar de ahí y seguir avanzando divisiones. Lo ideal sería ascender con Ferro a la B Nacional y después Primera, eso sería lo ideal. Pero sí, obviamente me gustaría volver a Primera División. Bueno, Fede, te agradezco mucho por esta comunicación telefónica. Realmente para nosotros es un orgullo desde nuestro medio poder entrevistarte a vos. Y nada, la mejor de la suerte, que se te cumplan todos los objetivos, y nada más, bueno, que felicitarte por tu gran carrera, ¿no? Bueno, muchas gracias.